están presentando? Esta es una campaña de prevención en cáncer de mama que va a consistir en un ciclo de charlas destinadas a la comunidad en los centros de salud de mayor convocatoria de mujeres, en este caso. La idea es estimular a que todas las mujeres se hagan todos los años los controles correspondientes. En el caso del cáncer de mama, son las mamografías. Nosotras, las chicas del grupo, digamos, las mujeres del grupo, hemos tenido todas cáncer de mama, todas nos hemos curado, y la detección precoz es lo que marca la diferencia. Entonces, la idea es estimular a que cada mujer, con su médico oncólogo, el médico del centro de salud, esté al tanto de qué controles se tiene que hacer anualmente. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama, detectado a tiempo, se cura, y eso es importante. Eso es una realidad, y es muy sencillo, ¿no? No es que te llevas todo un día haciendo hacer estos chequeos. No, exactamente, es una mamografía que en general tiene cierta resistencia en las mujeres, que eso también hay que hablarlo, hay muchos mitos. Las charlas son sobre mitos y cáncer de mama, pues son esas creencias, o que la mamografía hace mal, o que no sirve para nada. Bueno, todas estas cosas, ahí las vamos a charlar. Es importante que las mujeres reconozcan que la mamografía es lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Cuándo van a ser las charlas y dónde? Las charlas son en Vela, porque queremos acceder a todas las zonas y centros rurales, el lunes que viene a las 4 de la tarde en la Escuela de Vela, en Movediza el 16 de septiembre, Tunita el 23 de septiembre, San Cayetano el 9 de octubre, y la última es en el hospital el 16 de octubre. La idea es empezar ahora y no trabajar solamente el mes de octubre, que es el mes conocido como el mes de concientización, porque el Sistema Integrado de Salud Pública tiene una combi que va a, que puede facilitar el acceso de las mujeres hasta el hospital para hacerse las mamografías. Muchas de los turnos están, pero no es fácil acceder para determinadas mujeres. Entonces, estimular un poco que todas sepan que está ese recurso para poder ir a hacerse los controles. ¿Tienen algún número ustedes como grupo? ¿Qué cantidad de mujeres han sufrido este inconveniente? No tengo la estadística, pero la estadística es alta. Es alta, pero también son altos los índices de curación detectado a tiempo. Pero sí, hay mucho cáncer de mama y lo que tenemos hoy en día es mucha detección, ¿no? A veces antes no se detectaba. Entonces hay que aprovechar los avances de la medicina preventiva y de los diagnósticos con la aparatología que es la que disponemos hoy. Por supuesto, el Sistema Integrado de Salud acompaña esta charla. Por supuesto, eso no lo podríamos hacer nosotras sin el Sistema Integrado, y tampoco sin el aporte de los privados, que son los que sponsorean y permiten que se haga el tumbatón en octubre, igual que el año pasado. Nuestra idea es este año, con lo recaudado en el tumbatón, conformar un banco de pelucas oncológicas para las mujeres que están haciendo tratamiento en el hospital, que no hay. Son muy caras las pelucas, y esto es un tema, perder el pelo en la quimio. Entonces, estamos con el Banco Provincial de Pelucas Oncológicas, también está Marisa Lachumi, que nos va a asesorar en cómo hacerlo. La última, ¿cómo hay que ser aquellas mujeres que han tenido cáncer de mama y quieren sumarse al grupo de ustedes? Nos buscan por Facebook, por Instagram, Grupo Con Vos. Ahí están nuestros celulares también, por las redes sociales. Nos encuentran y nosotros enseguida nos ponemos en contacto, cualquier aporte. O también las mujeres que estén atravesando eso, ¿no? Desde el periodo de diagnóstico hasta terminado el tratamiento. Son tratamientos trabajosos, vamos a decirles, ¿no? Y está bueno estar acompañado de preguntas, que te las contesta el que pasó, por lo mismo. Gracias. No, a ustedes.